Quédate en la sintonía de la 90.3. Te invitamos a compartir nuestro próximo programa. Nuestro próximo programa. En el aire andan volando libremente las voces de nuestros sueños. Están presentes siempre, jugando entre las brisas y las nubes. Y atentas, muy atentas, andan las voces buscando orejas para transformar los sueños en palabras. Y a través de esas voces comenzamos a encontrarnos, dibujando en la memoria abrazos, experiencias y caminos. Y así vamos surcando el aire, dejando que el deseo empuje, movilice. Nos proponemos hacer antenas para las voces que andan libres por los aires. Y que sigan esas voces libres, soñadoras, encontrando antenas y oídos que les propongan sentido. Que nuestro cuerpo sea como una antena, es una posibilidad para que el encuentro sea posible. Escucharnos se vuelve imprescindible en este tiempo. Un tiempo diferente que nos trae preguntas, inquietud y también despliega formas otras de estar presentes. Por eso los sábados de 13 a 14:30 horas, acá desde FM 90.3, gente de radio, desplegamos las redes. Nos narramos, soltando al aire las voces, la belleza y los sentires de todo crearte. Y que allí sean, siembren, crezcan, luchen, florezcan, se multipliquen, invitándonos a mirar y conversar desde múltiples mundos posibles. Buenas tardes, ¿cómo está todo Crearte? ¿Cómo está la audiencia? El noveno programa de Crearte en el Aire. Llegamos al número 9, sí, tenemos las remeras ya del número 9, listas para salir en esta primavera a recorrer las playas. Y tenemos mucho más para hoy también. ¿Cómo está, compañero Leroy, este muy, sábado? Muy bien, con ganas de disfrutar de este programa, que tenemos muchas cosas interesantes, muchas cosas nuevas. Si es la primera vez que nos escuchás, te recordamos que estamos en Crearte en el Aire por la 90.3 Gente de Radio en pleno Barrio Lera. Acá estamos acompañados por los operadores Maki y Claudia, a quien agradecemos por toda esta movida. ¿Y qué es Crearte, compa? Por si alguien no sabe. Crearte es un espacio que lleva un montón de años aquí en Bariloche, como 25 ya, y van a ir para los 26, y que viene trabajando en formación, en educación, pero sobre todo en el arte y en la emancipación. Qué linda esa palabra. Son los emblemas de Crearte, y bueno, y allí se despliegan talleres, se despliegan distintas formas de encuentro donde los artistas y las artistas van desarrollando su contar, su decir. Aquí en Bariloche. Lejos de encontrarte por allá, pasajes de mi vida suman. Y Crearte es mucho más que eso. Y en Crearte en el Aire le damos lugar a otro encuentro. Ese encuentro que sucede a veces por el deseo mismo, por el deseo mismo de saber que estamos siempre acompañándonos, porque hoy no podemos encontrarnos físicamente, pero sí nos encontramos a través de las redes, a través de las plataformas, y aquí en Crearte en el Aire proponemos este espacio de antena para esas voces que no llegan, que no acceden, que quedan por fuera, por los márgenes de todas esas plataformas y aparatos tecnológicos. Así que aquí estamos hoy nuevamente para que nos comuniquemos, conversemos, nos saludemos. Totalmente, así que si tenés ganas de charlarnos, contarnos qué estás haciendo, qué vas a cocinar, cómo viene ese sábado, te contamos que para llamar al fijo de la radio tenés que marcar el 443-6254. Si estás buscando todavía la lapicera, no te preocupes, lo vuelvo a decir, el número fijo de Gente de Radio, 443-6254. También podés hacerlo en un celular. Mandar un audio de WhatsApp, un mensajito, un emoticón al 154-95-9465. Bueno, y aquí empezamos a prender el fueguito. Ahí el compañero Lero trajo leña. Así que tenemos leña, yo traje yerba, tenemos pava, vamos a ir encendiendo el fueguito. Vi la propaganda del pollo, de la pollería, así que podemos... Puede salir un pollito, ¿no?, al disco, un pollo a la parrilla, puede ser. Si te estás por ir a algún lugar y no te podés llevar la radio, sabés que también podés escuchar este programa por internet, ¿sí? Que ahí el compañero Leroy te va a decir dónde. www.fmgenteradio.caster.fm. Exacto. ¿Me salió como la voz de los celulares? No. Hermosa, hermosa. Y después, si lo querés volver a escuchar, si querés avisarle a tu abuelo, a tu tía, a tu hermana que está en otro lado, que estuvo buenísimo el programa, que lo escuche, siempre se sube al Facebook de Crearte, que es Crearte Bariloche. Así te quiero soñar, a veces saber de menos es más. ¿Y sabes qué, compa? Voy a volver a decir el teléfono. Genial. Porque hoy... queremos que nos llamen y nos manden mensajes de todos lados, de todos los barrios. El calor del fogoncito estaría dado por los llamados y las voces en el aire hoy. Totalmente. Acá tenemos un banco grande para que se vaya armando la ronda. Sumate a esa ronda en el 154-959465 y algo va a suceder en esta ronda de hoy. Algo especial, especial. Adelantanos algo, profe. No, Carmen. No sé si puedo, no sé si puedo. A ver, le voy a poner un leño al fuego. Mientras tanto, les voy a dar ahí una pista, una ayuda. Escuchen, escuchen a ver lo que va a suceder ahora en el aire de Crearte. A ver si adivinan quién se está acercando al fogón. Me llamo Vivi, soy de acá de Bariloche. Soy Rosana, vivo en Bariloche. Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad. Con una canasta le vi regar con agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad. Lucero se fue a alumbrar y el agua del arroyo le fue a cuidar. Hola, yo soy Carlos, presento en las plantas con semilla, meter con canasto con verduras, a trasplantar plantitas, después venderlo. Las plantas. En una hora triste quise cantar y dentro de mi canto quise gritar y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Si gritando se llora para callar y mi vaso sediento no llega al mar. Amalaya la hora en que fui a cantar, amalaya la hora en que fui a gritar. Yo soy Pachi, me dicen Pachi, me llamo Juan Manuel, me gusta jardinería, aprender mucho en jardinería. Así se fue el lucero a su libertad y así se fue el arroyo a su claridad. No me llegó la hora de clarinar, no me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. No me llegó la hora de clarinar. De clarinar. De clarinar. Tipo de verduras y fruta plantaría en la huerta en primavera. Crearte en el aire. Abrazando las distancias. Aquí estamos. Floreciendo. Floreciendo con muchas ganas de sembrar y de abrazar las distancias, ¿no? Totalmente. Arar, me parece que se aró, se está arando las emociones, ¿eh? Sí. Que la piel de gallina se puso en un momento, ¿eh? Y haciendo surco para sembrar. Y aquí, bueno, ya fueron llegando algunos compañeros a la ronda, al fogón. Se sumó Pachi, Carlos, Roxy, Vivi. Bienvenidas, bienvenidos a este fogoncito. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y alguien más se acerca, ahí viene, viene llegando. Pase, pase, pase, pase, compa, siéntese, siéntese. Bueno, hola, hola, hola, hola, llegué. ¿Cómo Estoy le va? Muy contento de estar acá, gracias por la invitación, compas. Gracias a Maki, a Claudia. Muy contento de estar acá, realmente. La experiencia es única, como todo lo que está alrededor de Crearte. Soy el profe Santi, profe de jardinería, por si todavía no habían adivinado. Me encantó los comentarios de los alumnos, que los extraño tanto. Y el taller es tan mío como de ellos. Y la verdad que es un año donde, bueno, no nos pudimos juntar. Cada uno trabaja en su casa. Y estamos tratando de llevar la jardinería que cada uno trae puesta, ¿no? Claro. Todos somos jardineros. Claro. En cierta medida. Uh-huh. Así que bueno, muy contento de estar acá para responder, charlar, comer, tomar mate en el fogón. Qué lindo. Contento. Buenísimo. Santi, bueno, un placer que te sumes acá a esta ronda. Ahí abrazando las distancias con quienes estamos acá, con quienes están del otro lado, ahí ya preparándose para sumarse a este fogón, quien quiera comentar algo, recordar algo, hacer alguna pregunta, pero le vamos a pedir acá al profe Santi que responda a la pregunta del compañero Carlos, que él quiso participar desde ese lugar. ¿Qué tiene para responderle a Carlos? A Carlos y a todos los que estén buscando qué sembrar, les digo que el verano es una etapa muy linda para probar con las plantas de fruta, como el tomate o el zapallo. También es una linda época para plantar papas, porque necesitan mucho calor. También podemos plantar verduras de hoja, pero no hay que tenerlas en invernadero, porque los invernaderos concentran mucho el calor y eso las hace ir en flor, que es lo que no queremos. Hay unos tips que dice así: en el verano la fruta va dentro del invernadero y la hoja va afuera. Lechuga, rúcula, acelga, remolacha y zanahoria también son raíces. No les gusta mucho el calor. Ajá. Cuando hace días como hoy o como el fin de semana pasado que hizo mucho, mucho calor, las plantas sufren adentro de un invernadero. Entonces la huerta al aire libre es lo mejor. Y si queremos probar con frutas, es mejor tener un invernadero porque a la fruta le gusta el calorcito para madurar. Sea zapallito, sea zapallo, sea zucchini, pepino. Uh-huh. Se dan esas plantas acá en Bariloche. Uh-huh. Hay zonas donde se dan mejor. Pero hay que tener siempre en cuenta esto. El invierno es lindo momento para plantar bulbos, cebolla, puerro, cebolla de verdeo y hojas afuera. No hace falta tener invernadero, nada. Se puede trabajar con el frío y la nieve. Es hermoso. Uh-huh. La espinaca, por ejemplo, le gusta la helada. Cuanto más helada es, más grande la hoja. ¿Qué dato? A diferencia de lo que la mayoría pueden pensar, las plantas no se congelan bajo la nieve. Yo hice la experiencia este año. Planté mini lechuguitas en marzo y ahora están gigantes. El frío las mantuvo vivas y las mantuvo chiquitas. Así que quiero transmitirles esa experiencia para que puedan disfrutar tanto de la huerta ahora como en invierno, y los que tienen invernadero disfrutar de eso también. Qué interesante, Santi, esto que traes, ¿no? Como una mirada un poco de construir esa idea, ¿no? De que en el frío no se puede cultivar, de que hay un tiempo que es el verano para sembrar y para cultivar, y que después durante el resto del año no pasa, no sucede. Y un poco en esa línea te pregunto, ¿hay que tener mucha tierra para tener tus propias frutas y verduras? Es una gran pregunta, Carmen. La tierra es algo que no todos pueden tener. Como sabrán algunos, yo viví mucho tiempo en la ciudad de Buenos Aires, donde solo contaba con la terraza de mi casa. Y mi primera huerta fue en cajones de verdulería. Los forré con nylon, les hice unos agujeros y ahí empecé la primera huerta. Tuve 8 cajones al mismo tiempo, donde había de todo, tomate, acelga. En Buenos Aires hay otro clima y puede crecer todo al mismo tiempo. Claro. Y ahí descubrí que no hacía falta tener parque, no hace falta tener terreno, hace falta tener ganas, hace falta no bajar los brazos cuando las plantas fallan, porque en realidad es uno el que tiene que seguir probando. Las posibilidades son infinitas. Con tal que haya un contenedor de tierra, ya podemos contarlo como una huerta. Y alguna que otra semilla, ¿no? Sí, las semillas siempre. Estas que acá Carlos nos decía que va poniendo en su canasto, ¿no? Tener un canasto con semillas y con sueños. Sueños de... Y pregunte, compa. Vamos, súmese a la ronda. Yo quería sumar a la ronda a una compañera que yo sé que le encanta el jardín, le encanta el patio, le encanta trabajar la tierra, y que el otro día estuvo poniéndole mucha, pero mucha energía al frente de su casa. Ajá. Así que yo quería invitar al fogón a Marita. ¿Estás ahí? Hola. Hola, Marita. Hola, Marita. ¿Cómo estás? Hola, Marita. Acá, bienvenida. Acá escuchando la radio. Qué bueno, Marita. Bueno, acá te sumamos a la conversación. Estamos con Santi. Bueno, era invitarte un poco a que contemos a quien no conoce CREARTE, y también conversar con los compañeros y compañeras. ¿Qué es esto del taller de jardinería? ¿Querés contarnos ahí vos qué, tu vivencia? Sí, puedo contar. El jardinería es algo lindo. Te ayuda la mente, si está mal, si está nervioso. Te ayuda la tierra, la planta. Y a mí me hace bien, por lo menos a mí me hace muy bien. Cuando voy mal, tengo taller de jardinería, tengo lindo grupo, tengo buen profesor que es Santi. Y bueno, nada, él te enseña bien, él te enseña 500 veces. Bueno, a mí por ahí no me, todas las cosas no me meten a la cabeza, pero algunas sí. Así que yo soy mi podija, jardinería, así que él lo sabe bien, así que bueno, nada, y me gusta plantar, me gusta, no sé, qué sé yo, sacar suyo, nada, me gusta ordenar el jardín, me encanta a mí, me da vida. Gracias, Marita, por compartir tus palabras muy cálidas, muy reales y emocionantes también. Sí. Quiero contarles a los que nos están escuchando ahora y a los compañeros también que estamos acá, sí, que vos, Marita, sos una gran ordenadora de plantas, que el orden a veces nos ayuda a ordenarnos uno. Sí. ¿Sí? Y lo de Yuyar también es muy interesante, porque cuando nosotros nos dedicamos a la jardinería, encontramos que hay plantas que salen donde uno no las plantó. Sí. y a veces con los yuyos podemos encontrarnos alguna sorpresa, sí, como alguna planta medicinal, sí, que anda por ahí y como crece en un lugar donde no queremos, a veces la podemos rescatar y pasarla en otro lado. Eso sí, hemos hecho mucho y creo que vale la pena que sigamos trabajando en, sí, en entender cómo funciona la naturaleza, que sí, es parte del taller. Estoy, sí, re contento que estamos, sí, hablando por teléfono, Marita. Bueno, me encantaría, sí, como te dije yo antes, y bueno, te voy a decir también cuando comencé a monquearte, y bueno, nada, estuvo bueno aprender de vos, y bueno, quiero seguir, que me enseñe un montón de cosas. Qué bueno, Marita, yo también aprendí mucho de vos y también quiero que sigamos aprendiendo juntos, porque en algún momento nos vamos a poder volver a ver en nuestro invernadero, sí, sí, y bueno, y seguir trabajando esto, ¿sí? Marita, tengo una pregunta para vos. Sí. ¿Cómo anda tu mamá? Mi mamá, bueno, está mejor, por suerte, y mañana, si Dios quiere, me llega mi hermano. Qué bueno. Sí, ella está muy bien de salud. Está mucho mejor, ¿viste? Así que ahora me llegó mi primo. Qué bueno. Él también está con nosotros. Mi prima también, así que él hace todas las cosas que necesitamos. Nada, eso. Bueno, qué bien. ¿Y quedó contenta del parque del otro día? Sí, estaba muy contenta de jardín, como deciste. Qué bueno, Marita, para está mí muy fue... bien ella, está contenta, se puso contenta. Fue una forma de agradecerte a vos por todos estos años que has trabajado conmigo codo a codo hasta cualquier hora, los días de feria también. Vamos a explicar para los que no conocen que todos los años, menos este, hola, Crearte, ¿no?, hace una feria a fin de año. Son tres, sí, instancias, hacemos tres fechas. Uh-huh. Y bueno, Marita, gran parte de tu trabajo durante esas ferias es, como bien dije antes, ordenar, que es fundamental para que la gente encuentre las plantas que viene a buscar. Sí. Así que desde acá te mandamos todos un abrazo enorme y estamos muy contentos que estés ahora hablando por teléfono. La verdad, gracias, es hermoso. Muchísimas gracias y agradezco un montón a todos ustedes y gracias por escucharme. Y bueno, nada, cuando se pueda vamos a poder ver otro año en Quierte. Ni bien se pueda, vamos a volver, Marita. Sí, seguro. Marita, bueno, nos vamos a ir despidiendo, te vamos a dejar ahora igual con una tarea, sí, a vos y a todo Crearte, y no sé si querés mandar algún mensaje a los compañeros y compañeras del taller de jardinería, algún consejo, quizás en esta época de primavera. No, nada, que ellos tienen jardín, que pueden limpiar, pueden poner plantas nuevas, que estén bien, los chicos, mis compañeros de jardinería. Nada, eso. Bueno. Te queremos, Marita. Bueno, yo también. Hasta la próxima. Yo también los quiero a todos. Te abrazamos fuerte, Marita. Sí, te damos un abrazo acá. Gracias por sumarte. Chao, beso. Sigo escuchando el radio. Dale, ¿y sabes que vas a seguir escuchando, Marita, ahora? Sí. En este fogón vamos a pedirle acá a Maki que nos ponga algo que nos va a llamar a la atención, porque se vienen las adivinanzas. Vamos. Seguimos con las adivinanzas de Crearte. Así que atentos, atentas las orejas y manden las respuestas al, sí, 15495-9465. Marita, esperamos tus respuestas también, ¿eh? Bueno, listo. Te damos un abrazo muy grande. Un beso ahí. Que estés muy bien. Beso, Marita. Bueno, beso. Chao, un beso. Chao. Buenas tardes, paisanos y paisanas de Crearte en el Aire. Hoy vamos a hacer adivinanzas de jardinería. Así que presten atención y manden sus respuestas. Puede ser de madera, recubierto con nylon. Puede ser de vidrio o con chapas de plástico. Todo jardinero cuida bien su... ¿Qué cosa? Otra. Para regar la huerta o regar las macetas, se necesita una con la canilla abierta. Puede ser chiquitita o puede estar entera, pero por favor no me písela. Salen en primavera de abajo de la tierra. Tienen muchos colores, rojo, amarillo, violeta. Duran poquitos días y después se van. ¡Ay, qué lindo es él! Ahora salieron un montón de esas flores. A ver si saben. Si a veces las penas no te dejan dormir, tienes que abrir la puerta y salir al jardín. Si tu corazón se cierra, si tu corazón se cierra, tienes que poner tus manos en la... ¿Las repetimos? Vayan anotando, así mandan sus respuestas. Puede ser de madera, recubierto con nylon. Puede ser de vidrio o con chapas de plástico. Todo jardinero cuida bien su... ¿Qué cosa? Otra. Para regar la huerta o regar las macetas, se necesita una con la canilla abierta. Puede ser chiquitita o puede estar entera, pero por favor no me písela. Salen en primavera de abajo de la tierra. Tienen muchos colores, rojo, amarillo, violeta. Duran poquitos días y después se van. ¡Ay, qué lindo es él! Ahora salieron un montón de esas flores. A ver si saben. Si a veces las penas no te dejan dormir, tienes que abrir la puerta y salir al jardín. Si tu corazón se cierra, si tu corazón se cierra, tienes que poner tus manos en la... Bueno, espero que se hayan divertido y se va la segunda. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Seguimos acá en Crearte en el Aire 90.3, gente de radio, en el barrio Lera. Y en, nosotros por la ventana estamos viendo un hermoso jardín, hermosas flores, hermosos árboles. Nos pueden mandar qué están viendo ustedes por la ventana y aportar a esta conversación. ¿Qué plantas tienen en su casa? ¿Qué plantas les gustaría tener? Estamos con el profe Santi, por si te acabas de sumar, el profe de jardinería. Estuvimos recién comunicándonos con Marita, que nos contaba todos sus saberes, todos sus sentires con el taller de jardinería y su conexión con la tierra y cómo está floreciendo Marita, ¿eh? Me encanta, sí, cómo está floreciendo. Sí, cómo florece Crearte, ¿no? Cuentan que todas las primaveras florece Crearte. Y estamos todo el año trabajando para esa primavera. Realmente es lo que llevamos a la feria es el trabajo de todo el año de todos. No hay uno que, si no hace jardinería, canta. Si no canta, se va mate. Uh-huh. Y si no contribuye, bueno, cada uno tiene sus tareas, las favoritas y las que no nos gustan tanto, pero... Claro. Necesarias. Necesarias, sí. Y sobre todo rotativas. No hacer siempre lo mismo ayuda. Como dijo Marita, la tierra te calma y a veces no hay tierra y bueno, hay que hacer otra cosa. Claro. Pero es una construcción de todos. Y ahí me sumo a esto que decís porque van llegando otros compañeros ahí, me parece que van bajando del cole. Se escucha a lo lejos que frenó el colectivo. Creo que se va a sumar alguien más al fogón. Mientras tanto, bueno, esto que hablabas con Marita de los yuyos, los no yuyos, esta palabra, ¿no?, que nos lleva a pensar en qué es un yuyo. Y acá el compañero Leroy nombraba estas plantas que están acá afuera, que quizás para algunos son yuyos, para otros no. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué hay en el yuyo? El secreto de los yuyos es que la naturaleza nos provee con un montón de plantas. Nos provee con tantas plantas que somos nosotros los que tardamos años en averiguar sus usos. Ajá. Y también la denominación de maleza es algo... Es una idea vieja que tenemos que empezar a torcer. Claro. Se habla acá en Bariloche de las buenezas, uh-huh. que es una linda palabra, porque la maleza, digamos, técnicamente es una planta que creció donde yo no la quería. Pero eso no habla del valor de esa planta. Entonces, por ejemplo, particularmente en mi vivero tengo un rincón de yuyos, llamado así, pero en realidad ahí cultivo yantén, que es una planta muy común en las zonas, está en todas las veredas, en todos los parques hay yantén. En mi casa la usamos para cuando nos sentimos mal de la panza, nos hacemos té con 3-4 hojitas sanas, bien verdes. Nos protegen todo el año de resfrío, de ahora muchos compañeros sufrieron lo del polen en los ojos sí. y estornudos. Yo uso el yantén, Santi, cuando tengo una herida también. Bueno. Me hago como un emplasto que le llaman y me pongo unas hojitas machacadas. Esa es la otra cara de la planta, es que se puede usar cruda. Claro. Y como vos decís, puede ser para uso externo de una herida abierta uh-huh. o también para una herida de la boca. Es muy rico masticar las hojas de yantén si tenemos alguna dolencia en la encía o en la muela o algún diente que está presentándonos alguna molestia. El jugo de yantén calma, tiene antibióticos, eso lo aprendí con Sarah Aitkins, que es como la reina de las plantas, vamos a llamarla así. Sumate, Sara, al fogón. Es una planta que tiene múltiples usos. Uh-huh. Y hablando de múltiples usos, también hay otra planta que es la diente de león, que muchos conocen. En flor, tiene una flor amarilla y cuando la flor termina su ciclo se transforma en una pelotita de flores que vuelan por el aire. El panadero. El panadero, el famoso panadero, que bueno, la capacidad de volar por el aire hace que la planta se traslade a todos lados, incluso puede crecer en las tejas del techo, en lugares inhóspitos. La hoja de la diente de león es muy amarga, pero es muy rica. Se puede sumar a las ensaladas o no. Se puede hacer té también, sirve para las dolencias estomacales, del hígado y nos ayuda a limpiar cuando nos comemos mucho de algo y nos cayó mal, por ejemplo, facturas. Del diente de león uso la raíz, la tuesto, hago cafecito, divino. La hiervo y le agrego el agua al mate... Y bueno, ahí acompaña mucho el diente de león. ¡Qué rico! Yo sí. nunca usé la parte de abajo. Ah, es recomendable. Me gusta. Y hay mucho diente de león. Y qué lindo, ¿no? Ahí el compañero Lero seguro que me va a acompañar en este pensamiento. Esto que decía Santi, ¿no? De la libertad, ¿no? Las plantas crecen donde tienen que crecer. ¿Y por qué pensar de que... ¿Quién dice dónde está bien y dónde está mal, ¿no? Crecer. ¿Por qué definir, ¿no? Que, uh-huh. que está bueno que crezca y que está malo que crezca. Uh-huh. Me parece que lo que trae el profe Santi es una apertura, un nuevo camino de pensar una flor como una metáfora, ¿no? ¿Cuándo florecer? ¿Por qué florecer? ¿Dónde florecer? ¿Dónde florecer? Y crecer donde tenemos ganas que crezca algo. Uh-huh. Regar lo que hay que regar, ¿no? Y también pienso en esta metáfora de que todo lo que crece, todo lo que existe es necesario, sí, ¿no? Sí. Nadie tiene el derecho de quitarlo, de nominalizarlo, de objetalizarlo, ¿no? Como, ¿quién somos nosotros, nosotras, para decidir por otra vida? Así que, bueno, vamos, ahí llegan los compañeros. Ahí escucho, a ver si se suman a la conversación. Me gustaría agregar algo a modo de cierre para cerrar con esto, que con los años de jardinería y de trabajar con la tierra, aprendemos que a la naturaleza no le gustan los vacíos. Y nosotros, los hombres, y las mujeres, los seres humanos, tendemos primero a vaciar las cosas y después a tratar de llenarlas con lo que nosotros queremos. A mí no me gusta mucho esta palabra, pero es un capricho del hombre. Claro. Si uno se decide a cultivar... Sí, hay que limpiar, para poder mejorar el, como decíamos antes, claro, arar, ablandar el suelo, ahí se puede agregar bosta, lombricompuesto si tenemos compost, pero si no, es necesario limpiar. El problema es que a la naturaleza, que no es un problema, no le gustan los vacíos y los va a tratar de llenar con lo primero que haya a mano. Esas son los yuyos. Las malezas van a crecer antes que las plantas que cargamos nosotros y está en nosotros decidir cuáles dejamos y cuáles cambiamos de lugar. Claro. Y sostener el equilibrio, quizás esa sí sea nuestra meta, ¿no? Bueno, equilibrar, compensar donde falta, donde sobra. Exacto. Sí. Somos tulipanes, pero también somos yuyos. Yo soy yuyo. Seguramente. Yuyo, bien de abajo, de la tierra. De raíz y profunda. Me quedo pensando en esto de que a nosotros tampoco nos gustan los vacíos, entonces los llenamos y llenamos el aire. Y ahí vamos a sumar a algunos compañeros que nos traen sus decires, sus pensares de jardinería. Tony, ¿qué es sembrar para vos? Amor a la tierra. Trabajar darle amor, mucho amor a las plantitas. Juntar la ensalada de fruta, la fruta. Me gusta ir a sembrar fruta. Mucho, mucho. Juntar mucho la fruta. Me gusta la planta porque me hace feliz. Sentí la pasión. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera. Mi madre me dijo un día, floreando la primavera. Mi madre me dijo un día. Con mucha sabiduría, que la vida la viviera. Con mucha sabiduría. Y me gustaría darle vida a la planta para que ellos vean cómo crecer la plantita y cómo darle más vida a esa plantita. Las plantas dan satisfacción, o sea, de una nueva vida, del mundo más colorido. Estar en contacto con ellas es como que uno se siente bien, se relaja, toca nuestra madre tierra con las manos. Es algo muy lindo el ver el color de esas flores, te transmite, en la primavera, ¿no? Te transmite que ya se acerca ahí el veranito, que uno ya puede salir, libertad. A mí me gusta mucho la jardinería. Me encanta poder estar en contacto con las plantas. Como dije antes, no tenía conocimiento hasta que llegué a Crearte y pude estar en contacto con ellas. Para mí es re lindo, es hermoso. Tenemos rosa, tulipanes, caléndula, lavanda. La planta se llama espinaca y rúcula. Cebolla de ajo. La jardinería para mí es hacer planta y venderla. Mi mamá me dijo que sembrar. Al principio el taller era de huerta, después fue cambiando con el tiempo, porque también pasaron muchos profes por nuestro taller. Cuando estaba Patri y Fabi, hacíamos todo lo que era plantines de flores. Después con los otros profes también, y ahora que está Santi hicimos huerta y flores. Ponemos ropa vieja para no ensuciarnos, eso es la ropa que llevamos todos los días. Para no ensuciarnos, llevamos una mochilita, tomamos la ropa y nos vamos al taller. Y el profesor nos dice que tenemos que plantar, nos dan unas semillitas. Semillitas las separamos, las ponemos cada una meseta, hacemos el agujero, plantamos, cerramos bien la tierra, así te la tapamos bien, después eso lo regamos, después tenemos todas las llenas de plantas, lleno la mesa de plantas, y después hace la flor. Tenemos hasta yuyo, si no tenemos hasta hacer plantina, y eso hacemos. La experiencia en el grupo es buena porque somos diferentes los grupos en realidad. Porque están los que recién empiezan, los intermedios y los que ya estamos hace años, que bueno, nos encargamos más. Cuando llega el momento de la venta de plantines, el grupo más avanzado es el que se encarga de vender los plantines. En un momento Marita y yo nos encargábamos de hacer el cobro, de vender. También ayudamos a Santi, ahora que él está, a llevar a la gente a recorrer el jardín para que vea los plantines. Y la verdad que es muy lindo el grupo. Es una experiencia hermosa. Nos divertimos, cantamos. También nos enojamos, obvio, por chistes que quizás a veces no caen bien. La Fabi tiene unas plantitas, las planté afuera y estoy cuidándola, y sí, trabajo en la taza, trabajo sato suyo, sato planta suyo en el patio, está en casa. Sí, no, en taza trabajo igual. Y un consejo que le pueda dar a la comunidad, nada, que cuiden las plantas, que no talen los árboles. Y con respecto a los plantines, quizás un consejo que armen el compost en su casa, los que puedan, para poder tener abono, su propio abono, y poder tener las plantas mucho más lindas. Cuide la planta, la gente y la tierra. Que la gente, las plantas, que no las dejen caer, porque plantitas, porque se mueren. Ejemplo de cuidar las plantitas es que dale amor, mucho amor. Eso le dije a la gente, que las plantas te dan amor, porque ellos necesitan amor como nosotros, como todos. Las voces de nuestro sueño están presentes siempre, jugando entre las brisas y las nubes. Quiero ver de nuevo en lo más hondo, perfumado amores de su río. Nada frena el canto de los seres que siguen regando la esperanza como un árbol de felices frutos. A cuidarlo todos juntos. Y acá seguimos sumando leña al fogón. De voces que... en el aire. Ay, que dan calor. Sí, calor, calor. Y acá salió una seña tan linda que se nos está como estrujando el corazón, ¿no? De tanto cariño que salió en esas voces. Gracias por estar acá presentes, ¿no? Vivi, Tony, Pachi, Roxy, Andreita. Qué lindo que sumen ahí sus conocimientos y se suman más voces acá, Voces en el Aire. Vamos con la primera, a ver. Hola, Quito, tan de gusto, pase lindo, paseito, adiós, una santa. ¡Ya! Apareció Mechi, ¿y quién? ¿La luchadora? Taekwondo. Taekwondo, gracias, luchadora Taekwondo. Nos dice Lautaro, actívese, Santi. Como un pájaro que canta encima de un fusil. ¿Cuánto tiempo se debe pasar? Y una voz que se viene haciendo también constante en este aire. Canción de Amuga presenta. Hoy conducimos. La mujer del tomate es siempre. Conduce, siempre. Late corazón gigante. Canta, baila. Y cuando era chiquito jugaba con un auto y con nieve. Y Federico ya muchas cosas. Buen día, soy Nico. Nico Pargade, haciéndose presente y murgueando, ¿no? Qué lindo. Gracias, Nico. Con silencio de bosque, yo te cuidaré. Con silencio de templo. Le gustó mucho hacer brotes de soja para comer y también el herbario, nos dice Lauti. También nos llega el siguiente mensaje. Clavel del aire, suena crearte. Suenan las voces, oídos buscan y el corazón late alegría. Luz de murmullo, suena bachata, emoción y alegría. Nube de besos, sorpresas del camino compartido con tantas ganas. Claudia, Maki, Santi, Juli, Ceci, Marce, Marisol, Fabi, Vero, Marcelo y la comunidad toda de Crearte. Papis, mamis, hermanes, tíes, artistas y bomberes, nos dice Pato Toledo. Soy Nico y vamos con las palabras que empiecen con canciones. Muchas gracias. Soy Nico, quiero mandar un saludo a los chicos de Cruz Renata y a Tocondo y a todos. Muchas gracias, acuérdense de seguir. Quiero mandar un saludo a Chico Remo, a los y Taekwondo, y a Julio PC6, y a todos los compañeros que quiero, y a Cala. Bueno, saludo a todos, y a Marisa también, Diego, a todos, a Taekwondo. Besos, chao. Soy Nico, y que una chavita juega con los juguetes. Bajo el árbol de la palabra, nunca estuvo bien visto callar. Hola amigos de Crearte, otro sábado juntos. Le mando un abrazo al profe Santi que compartimos hermosos momentos en el taller de jardinería Jimena. Como un pájaro que canta encima de un fusil. Gracias, Jimena. Y seguimos con las voces en el aire. Hola, acá estamos desde el kilómetro 4 escuchando el hermoso programa. Se corta un poquito mi internet, pero bueno, pasa. Quería preguntarle al profe Santi con los tulipanes, una vez que ya florecieron, ¿cómo se hace después para sacarlos? Y cuando uno ve esas plantaciones de tulipanes por colores, ¿cómo se hace esa parte? ¿Cómo se hace, Santi? Ya nos va a responder acá el profe Santi y le vamos a dar un tiempo para que prepare. Quiero a todos y a todas con toda mi alma. Con toda tu fuerza, llévame lejos del tiempo, yo te cuidaré. Marita, un abrazo. Lolo manda saludos al Fogón de Profes y a Marita. Súmese, Lolo, súmese. Nos dicen por acá también, Gaby Ramos para Santi, contarte que plantó en las casas de sus padres lechuga, achicoria, espinaca, zanahoria, papines y papas. Dice que te extraña y quiere seguir con vos el próximo año. Se hacen presentes en el aire nuestros amigos. Gaby, acá te mando las pintadas de mi casa. Saludos a todos mis compañeros y un fin de semana. ¡Te quiero, Dios! ¡Qué lindo! Gracias, gracias Gonza y Mayra por estar ahí. Ser el mejor recipiente para tu alma. Prefiero escucharte a oscuras. Y suena el fijo y nos dicen por acá, llamó Chicho. Dice que sumergido en un mundo de papeles, les manda un cariño enorme, que los ama profundamente, excelente el programa. Bajo el árbol de la palabra. Le mandamos un saludo especial a Chicho, siempre presente. Te queremos en un vivo, Chicho, ¿eh? Sí, Chicho. Y si tenés muchos papeles, acá estamos sosteniendo el fueguito, así que traelo. Si querés quemar alguno, es buen momento. No nos van a venir mal cuando se nos acabe la leña. Te esperamos. Acá somos un montón ya, en este fogón. Bueno, hasta acá llegamos con esta partecita de Voces en el Aire. Seguimos con el compañero Santiago. No sé, tiene unas preguntas ahí para responder. Sí. Primero, bueno, agradecer todas las voces que están llegando con sus saludos, con sus fotos, que veo acá muchos jardineros en potencia. Ajá. Gaby Ramos, Los Molina, tienen mucho trabajo guardado en su cuerpo y se nota, porque son muy buenos jardineros, los extraño. Realmente extraño a todo mi equipo de jardineros, que eran todos, en realidad. Y volviendo a la pregunta del profe Sacomano, voy a explicar un poquito lo que le pasa a algunas plantas que se llaman vivaces. Las plantas vivaces tienen una particularidad, que es que en verano salen, dan sus hojas, dan su flor, dan sus semillas, y cuando llega el otoño desaparecen de la superficie, pero abajo de la tierra las plantas están vivas todavía. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, por ejemplo, con los tulipanes. El tulipán es un bulbo que todos los años da una flor y todos los años se agranda un poquito. Se agranda el bulbo, se agranda la flor de arriba. Cuando el bulbo ya es muy grande, empieza a hacer un hijito al lado. Pero para responder la pregunta del profe Marce, ahora que ya se murió la flor, hay que esperar que la energía de las hojas se traslade al bulbo. Así que no hay que tocar la planta todavía. Mientras las hojas estén color verde, hay que dejarlas. Cuando las hojas aparezcan color marrón, ya más desecadas, ahí podemos meter la mano con suavidad y tratar de recuperar el bulbo si es que lo queremos cambiar de lugar. Si no, lo podemos dejar ahí. Todo el verano el bulbo va a dormir. ¿Sí? Claro. Y hay otras plantas que hacen lo mismo, pero que no son bulbos. La mancay y el lupino o el chocho, según donde salga, lo vamos a ver todos los veranos en el mismo lugar y después lo vamos a dejar de ver. Claro. Pero si tomamos el recaudo de ir a mirarlo cuando ya la flor esté seca y cuando las hojas están secas, vamos a ver que son raíces que están, son como unas raíces blancas hechas de plastilina que están ahí abajo la tierra. Y eso es lo que hay que mover de lugar si lo queremos cambiar de lugar. Claro, o reproducirlo. Claro. La menta, por ejemplo, en mi casa también en invierno desaparece, bueno, y uno piensa, se fue. La menta sufre las condiciones del invierno, claro. Pero si nos fuéramos a otro lugar, la menta vive todo el año igual. Pero vuelve, y acá traigo también algo que venimos conversando hace rato, y que es la resistencia, ¿no? Todo resiste ahí en la tierra, duerme, descansa, resiste. Y resistimos acá en este fogón. La importancia de resistir y de tener presentes a los que están resistiendo, como ella. Como ella. ¿Estás ahí, Andrea? Hola. Hola, André. Hola, Andreita, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andás? Bien. ¿A dónde estás? En mi casa de mi tío. Ah, con Jonás. Sí. Mándale un abrazo enorme. Bueno. Qué lindo escucharte, Andrea. Nuevamente, Andrea Miranda, desde el barrio Quimeihue en vivo. André, te sumamos a este fogón que estamos acá con Santi y un montón de compañeros y compañeras del taller de jardinería. Contanos, ¿qué es para vos la siembra? Para mí es para darle más, para cerrarlo y para que crezca más con alegría, para que crezca con alegría con un corazón, para mí es para cuando si estoy enojado me saco la rabia con la tierra, no con la pan. Andreita, qué hermosas tus palabras y muy correctas. Y yo quiero que nos cuentes también que vos particularmente, dentro del vivero en jardinería, también tenías otro papel muy importante. ¿Te acordás cuál es? No. Cantarnos y cantarles a las flores para que crezcan más bonitas. Sí. ¿Vos tenés ganas de cantar? Sí. ¿Querés cantarnos un pedacito de alguna canción? Sí. Dale. La pata asoma bonita cantada, el corazón me ha llevado a esa panta, con mucho amor de todo de un compañero, y todo posante mi corazón. Andreita, sos una artista increíble. El fogón se llenó de chispas. Lleno de chispas del aire, ¿eh? Qué lindo, André, gracias por ese regalo tan lindo. ¿Y vos qué pensás? Las plantas cuando les cantás, ¿te escuchan? Empiezan a crecer. Ajá. Crecen. Empiezan a crecer porque cuando yo le canto canciones, empiezan a crecer las plantitas, porque igual no estoy diciendo que no le canto, pero igual le canto a las plantitas y a mis compañeros también, porque a ella le gusta que yo le cante. Sí, la verdad es que todos disfrutamos tus canciones, las plantas, los árboles y también los insectos. No hay que olvidarse que aunque sean chiquitos también tienen orejas y disfrutaban de tus canciones. Ya vamos a poder volver a cantar juntos, Andreita. Sí, yo quería preguntarle algo a Santi. Dale. Porque yo quisiera preguntarle cómo se puede hacer plantar la semilla de que me mandó. ¿Cómo se puede plantar? Bien, sí, yo, si mal no recuerdo, te mandé acelga, ¿puede ser? Sí. Bien. Bueno, para vos y para todos los que nos están escuchando, si tienen semillas y no saben cómo plantarlas, hay muchas formas de hacerlo. Podemos conseguir una bandejita de las que usamos en Crearte y haciéndole unos agujeros abajo, la podemos llenar con tierra y ahí podés acomodar las semillas separaditas, como vos quieras, y para que después cuando crezcan las podamos pasar a otro lado. Sí, porque igual que ya mandó saludo a Pachi que está ahí. Sí, Pachi nos acompaña con toda su sabiduría. Le vamos a mandar un saludo. A Viviana también, a Vivi. Sí. Y a todos mis compañeros que están ahí. Bueno, perfecto. Qué lindo, André. ¿Estás cultivando en tu casa en estos días, André? ¿Tenés plantitas? ¿Contá? No, nada. ¿No? No. Es un lindo día para comenzar, entonces. Sí. Bueno, ¿te gustaría ahí empezar a armar un espacio de siembra en tu casita? Sí. Bueno, acá tenemos al profe Santi y vamos a ver si podemos... Un secreto que funciona muy bien, que es las semillas cuando las sembramos necesitan calor, así que los primeros dos días hay que tener la bandejita esa dentro de casa, porque necesitan una combinación de oscuridad y calor hasta que la planta pueda salir de la semilla. Es como cuando uno está durmiendo y se despierta, ¿sí? Uno tiene que dormir calentito y cuando se despierta ya puede pasar a tomar un poco más de frío. Si vos empezás hoy las semillas, que es sábado, ya el lunes las podrías sacar, o el martes afuera. Y ahí ya las puedes dejar afuera hasta que las trasplantes, André. ¿Sí? Sí, porque yo tengo una loreta que yo me acordaba que cuando estaba con que me acuerdo con Santi, que este año igual quiero volver a la familia con Santi a atender más, como dijo mi amiga Viviana, o como dijo Marita, mi amiga, tener un poco más de eso, porque mucho me ha acostumbrado eso de cantar y nunca sabía nada de eso, que cuando empecé jardinería, ahí pensé que podría cantar todas las cosas que yo pudiera. André, el secreto de la jardinería está dentro tuyo. Vos podés sembrar y va a salir todo lo que tires a la tierra, va a salir. Más si le cantás. Sí, yo le canto a la semillita. Bueno, no pierdas la esperanza y no dejes de tratar, que la jardinería es tratar una y otra vez hasta que salga la planta. Qué lindo lo que estamos escuchando. Si te acabas de sumar, estamos con el profe Santi de jardinería, el profe de Crearte, y Andrea Miranda desde el barrio Quimehué. André, ¿sí? Qué lindas esas plantas que vas a sembrar, porque van a crecer afinadas en clave de sol, ¿eh? Y aprovechando ya para despedirte, te contamos que vamos a poner al aire la segunda versión de las adivinanzas de jardinería. ¿Sí? Quédate en frecuencia para poder escucharla, sin antes decirte que te queremos un montón, que te extrañamos y que falta menos para los abrazos. Sí, yo también le quiero dar un abrazo a todos mis maestros, a vos personalmente y a tu querida noviecita. Serán dados los saludos. Porque la extraño un montón a ella. Qué bueno, vamos a decir que mando un mensajito, seguro está escuchando. Bueno. André, que tengas una excelente tarde. Hasta la próxima. Abrazo, abrazo, abrazo. Abrazos desde acá, André. Bueno, chao. Abrazos por el aire. Chao. Bueno, seguimos con la segunda parte de las adivinanzas de jardinería. Escuchen bien, anoten las respuestas, dibujen las respuestas y nos las manden. Cuando llegan las fiestas, se acerca Navidad y el mundo se prepara para festejar. Algunos compran sidra, otros compran budines y en Crearte hacemos la feria de... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Otra. Para plantar un árbol o una zanahoria, para plantar pepinos o una chicoria. Siéntese en una silla, siéntese en una silla y con cuidado plante usted una. Son chiquititas, ¿de qué son? Póngase vestimenta que se pueda ensuciar, un sombrero de paja y no se va a insolar. Una camisa vieja puede ser elegante, si quiere cuidar sus manos, póngase un par de... En Crearte en Jardinería hubo gente divina, en Crearte en Jardinería hubo gente divina. Estuvo Patri el Chelo y Marcela Sánchez. Ahora es todo un halago que esté el profesor. ¿La repetimos? ¿Se animan? Vamos. Cuando llegan las fiestas, se acerca Navidad y el mundo se prepara para festejar. Algunos compran sidra, otros compran budines y en Crearte hacemos la feria de... ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Otra. Para plantar un árbol o una zanahoria, para plantar pepinos o una chicoria. Siéntese en una silla, siéntese en una silla

la musa minusa que me trae inspiración. Yo te juro que no dejo mi tambor, porque verte morocha es tan linda sensación. Solo toco para que baile vos, era mujer. Sube a la comparsa y mueve tus caderas, llévame con vos. En el aire. Desplegando las redes. Qué lindo tema que estábamos escuchando. ¿Nos recuerda, compañera Carmen, de quién es el tema y la particularidad que tiene? El tema es de Martín Caracoche y él hace una versión interesante, búsquenla, porque es él mismo que hace todas esas voces. Una versión clones. Clonado. Bien. Bueno, seguimos en Crearte en el Aire por la 90.3. Llegó un momento importante. Su participación siempre ha sido mediante mensajitos de audio, pero hoy contamos con la presencia en este fogón del luchador Aquaman. Marcos, ¿estás ahí? Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola, me llamo Marcos. Yo tengo poder de desaparecer el coronavirus con poder del puño de olas. Y de calor y de frío y de nieve. Excelente, esas técnicas especiales, Aquaman, nos encanta. Te quiero contar, Marcos, Aquaman, que acá estamos con Carmen. Está otro vecino de la península, acá en el estudio, el profe Santi, y te están escuchando todo Crearte, todo Bariloche y el mundo entero, ¿por qué no? Que le debe interesar mucho esta información, que vos tenés una técnica para combatir el coronavirus. Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué contás? Yo cuento. Yo tengo por... No sé, yo... De puño de las flores, puño de matar el coronavirus. Me encanta el miércoles. Qué bueno, la pasamos lindo los miércoles, es verdad. Acá te va a saludar la profe Carmen y hacer una preguntita, Marcos. Hola, Marcos, ¿cómo estás? todo bien. Qué bueno, ¿cómo está todo por ahí por la península? Todo bien. Bueno, contame, Marcos, ¿qué pasa en el taller de los miércoles que está tan bueno? Los miércoles hacemos luchas para matar coronavirus. Lucha para matar. Ajá. ¿Y con quién te juntás en esa lucha, Marcos? En esa lucha me junté con Gonzalo. ¿Con Gonza? Con Gonzalo, que se mudó cerca de nuestra casa. Me junto con Gonzalo. ¿Y se juntan? ¿Y cómo se preparan para la lucha, Marcos? ¿Qué hacen para prepararse? Hago truco de magia. Muevo en los brazos. Hago levantamiento. Con la máscara. Que un puño se corta la luz. Sí, yo comento a la audiencia que el luchador Aquaman tiene una máscara color celeste con unos detalles divinos. Hasta tiene antiparras este luchador. ¡Apa! Sí, es un luchador que está muy cerquita del lago. Y yo hoy te tengo que pedir un favor, luchador Aquaman. Por un ratito no cortes la luz porque nos vamos a quedar sin transmisión y compañeros y compañeras no van a poder escuchar la radio. Marcos, ¿estás ahí? Sí. Soy Santi, el profe. ¿Cómo estás? Todo bien. Vos sabés que... Hola. Vos sabés que yo te quiero hacer una pregunta hace un montón. ¿Vos más o menos nos podés contar hace cuánto descubriste que tenías los poderes? Yo descubrí que te puedes este año. Yo me siento más poderoso. Por el clima. Por el clima. Sí, bueno, yo no sé si todos se han puesto a ver, pero por ejemplo, la floración de las retamas está bastante avanzada, ¿sí? Está como 15 días más adelantada. Y sí, Marcos, tenés razón, algo en el clima cambió este año y quizás a vos te dio poderes y a todos nos dio diferentes poderes. ¿A vos te dio algún otro poder? Sí, yo tengo poder de estar al día y no... De tirar el sol, de hacer subir el sol, de hacer Big Bang, de tormenta, de lluvia con sol. A mí... De nevada. Me encanta cuando llueve con sol. Son como dos cosas que cuando pasan al mismo tiempo es como un pequeño milagro. Estoy muy contento que tengas ese poder. Te puedo dejar de noche, bailoche. Todavía no, Marcos. Por favor, te lo pedimos que queremos terminar el programa. Tenemos un montón de mensajes de amigos y amigas. ¿Nos das un rato más? Sí. Bien, Marcos, ya que mencionamos a las amigas y a los amigos, ¿tenés algo que decirles? ¿Querés mandarle un mensajito a tus compañeros y compañeras de Crearte? Es que sí. Te tengo que preguntar por Paul. ¿Cómo? ¿Cómo está Paul? El profe Paul, lo vi el otro día, el profe Paul, justo en un kiosco, mandó saludos y seguramente está escuchando la radio porque le mencioné. Así que si está escuchando Paul, puede mandar un mensajito que Aquaman especialmente lo está saludando. Marcos, te vamos a ir despidiendo para que podamos continuar con la cantidad de cosas lindas que tenemos para mostrar. Así que te mandamos un saludo grande desde el estudio. Abrazo, Marcos. Te mandamos muchos besos. Te mandamos besos. Un abrazo muy grande, Marcos. Gracias. Chau, Marcos. Chau. Te queremos. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto, hasta que su objetivo complete. Este jinete no se baja del cohete, por un campo minado de terreno peligroso me esquivé todas las trampas de... Las luchas tienen momentos. Todo se resume a un instante y a una decisión. Las consecuencias las enfrentamos como equipo, porque no hay que estar tan contentos cuando ganamos, ni tan tristes cuando perdemos. Lo importante será que juntos transitamos una nueva lucha. Todes dimos todo. Eso es lo importante. Ayer el cuadrilátero por Zoom fue testigo de nuestra derrota. Sí, ayer los luchadores de Crearte perdieron. Enfrentamos a la villana Ana y al villano Dos Cabezas. Esta vez, el coronavirus mandó guerreros poderosos y con técnicas especiales. El luchador Tormenta se quedó sin energía en sus brazos. Para la luchadora Rayo, la tarde fue como un café amargo. Goku se quedó sin semillas del ermitaño. El luchador Toro bravó hasta el final, pero nuestra caída fue como un incendio incontrolable. La luchadora Taekwondo gritó y gritó hasta quedarse sin voz. Vengador Mexicano naufragó como un pirata en un mar de palabras. Perdimos esta batalla. Seguiremos, obvio. Caernos es una posibilidad, porque somos luchadoras y luchadores que corremos el riesgo de pelear por nuestras convicciones. Estamos tristes porque también es necesario. Nos vamos a levantar más fuerte mañana, porque es decisión de todos. Somos equipo, che, en las buenas y en las no tan buenas. Las luchas tienen momentos. Todo se resume a un instante y a una decisión. Dos Cabezas enfrentó a Crearte con una técnica especial de 80 golpes. Nosotros seguiremos entrenando, tomando agua y expresando nuestra fuerza colectiva en cada grito de lucha. Seguiremos buscando técnicas especiales el martes con las maestras Colilaf. Seguiremos buscando amasar la realidad que deseamos. Seguiremos buscando cocinar sueños y golpeando 80 veces las injusticias. Seguiremos buscando a todos aquellos que andan resistiendo en soledad, porque Les Luchadores es un faro en esta tempestad. Seguiremos porque la lucha es colectiva o no es. Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento. La primera derrota del equipo de Les Luchadores de Crearte, Carmen Santi, fue una jornada un poco angustiosa, pero bueno, hoy nos levantamos con ganas de comernos el mundo. Bien, a devorar el mundo. A devorar nuevamente el mundo. Me quedé pensando en esa imagen de esas plantas que... ¿no? Desaparecen y renacen, porque siempre hay resistencia, ¿no? Tenemos semilla de resistencia, y más si, como dice usted, cada sábado la lucha es colectiva, ¿no? Totalmente. Así que en ese rebrotar, en ese volver a crecer, esta semana los luchadores también estuvieron avanzando un poquito en sus técnicas especiales, en cada uno encontrar su huerta, su pedacito de tierra para sembrar lo que cada uno quiere. Los dejamos para que disfruten las técnicas especiales de Les Luchadores. Mi técnica guaquemamboa es tirando la boca como un fuego. Como gritaba Beto Fernández, son piñas, choripán. Acá, la luchadora, super chica, Goya, mi esteca de piña, voladora, piña doble. Yo soy la luchadora Violeta. Soy Rayo Negro. Mi habilidad es la patada rápida. Soy la luchadora gitana y mi habilidad es hechizar a todos aquellos villanos que vengan a querer derrotar a los luchadores. Así que tengan cuidado, que si son villanos y pasan cerca mío, serán hechizados. No tendrán sus poderes, se los arrancaré. Así que guarda. Soy el luchador Rayo. Al coronavirus lo mato como un rayo. Yo soy luchador todo y mi técnica es el pogo peligroso. Crearte en el aire. La voz de Buscando Oreja. Acá nuevamente en el último pedacito, contando los mensajes que van llegando. Adriana Smith nos cuenta que en su jardín tiene rosas, lavandas, pensamientos, no me olvides y almendros. Nos manda saludos a los tres y a todos nuestros compañeros y profes. Prefiero escucharte a oscuras y ser voces en el aire, voces en el aire. Nos dicen por acá, vivero, escalera, choripán, tierra, manguera, tulipán. Pregunta para Santi, ¿cómo desinfectar el diente de león silvestre? Pensando en lauchas, roedores, heces de perres y gates, nos dice Pato. Y en simultáneo respondiendo a las adivinanzas de Crearte... Faceta. Maceta, Nero. Tierra. Hay que ponerle agua y cuidarla y no pisarla. Doble patada, bola de fuego. Rocky Balboa. Rocky Balboa presente también. Ibanero, manguea. Qué bueno. Tui pan, tierra. Todas las adivinanzas. Muy bien ahí, Nico y Lauti. Del tiempo, yo te cuidaré con silencio de bosque. Yo te cuidaré con silencio. Mabel nos manda, las flores de mi jardín han de ser mis enfermeras, cantaba Violeta Parra, una genia de las plantas también. La profe Vero nos dice, qué lindo escucharlos, extraño los tecitos de Chantén, típicos del otoño. Nos dice Jimena, mi buenaza favorita es el diente de león. Y acá lo tenemos al operador que va y viene entre un millón de mensajes que llegaron a este fogón. Vamos a tener que ir a comprar leña y sostener el fuego, me parece, ¿eh? Invernadero. Por favor, no me pise la manguera. Ay, qué lindo es el tulipán. Tus manos en la tierra. Bueno, espero que se hayan divertido. Wandy, seguro que te divertiste y gracias por esos mensajes. Bajo el árbol. Nos dice Vivi, invernadero, la manguera, el tulipán en la tierra. También Miriam nos dice, qué interesante la info de huerta. Muy lindo programa, hoy escuchando en Bariloche. Abrazo. Como un pájaro que canta encima de un fusil. Y nos llegan unas fotos hermosas de Gaby Ramos ahí en su casa, regando la tierra. Qué lindo, Gaby, verte ahí en acción, ¿no? Seguro que a vos también, como Andreita, la tierra te relaja, te calma. Sí, y por favor, queremos que arranquemos todos. Soy Besónico y vamos los guardianes. Y también vamos a México con el recondo. Lo cuando crearé. Quiero un tema para Carlos, por favor. El aire, senda de vida y crudeza. Agárrame con toda tu fuerza. Llévame. Ja, ja, ja, ja. A nosotros nos encantan las adivinanzas del profe Marcelo, nos dice Pato. También, Feria de Plantines, Guantes. Santiago, Feria de Plantines, Guantes. Uy, se repitió acá. Es Tony Mora. Dios de templo, yo te cuidaré con silencio de voz. Hola, buenas tardes, un saludo para todo Crearte. Volvió la voz. ¿Quién es? La voz misteriosa. ¿Quién es esa voz? Me suena. ¿Lo podemos escuchar nuevamente? A ver. Hola, buenas tardes, un saludo para todo Crearte. No sé si va a haber tiempo hoy, pero anoten. ¿Quién es? Me parece que es el del programa anterior. Sí. Sí, ¿lo conoces? Arriesgue. ¿Panadero? No es panadero. ¡Opa! Soy Vivi, Feria de Plantines, Una Semilla, Guantes, Santi. Qué despliegue de poesía y amor este programa, nos dice Mabel. ¿Qué cosa? Plantines. Semilla. Te. Santiago. Nos dice Mabel, aguante Aquaman poderoso. Y mando un mensajito para Andrea, un consejo para plantar en el cartón de maple cada semillita, después, cuando está la plantita, pasarla a un potecito. Voces en el aire, voces en el aire. Y además de consejo nos manda algo que en la radio es difícil sacar al aire, pero unas hermosas fotos de sus plantincitos en un montón de maples de huevo, vasitos de yogur, tapados con botellas, esto que decías que hay que darles calor, como una cunita, ¿no? Exactamente, sí. Cuando la semilla está saliendo de la siesta y se prepara para salir, necesita un ambiente especial, humedad y calor. Buenísimo. Acá parece que Jime la que manda la foto. Es como Jime. Que con la botella le hacemos un invernadero individual. Un pequeño invernadero. Gracias, Jime, ahí, buenísimo por la información. No sé si llegan a pasar este mensaje, pero la adivinanza en realidad dice así. En el taller de jardinería hubo gente divina, estuvo Patri, el Chelo, Marcela Sánchez, Santiago. Pero sin duda, su amor más grande que una ola lo puso la profesora Fabiola. Esa. Agárrame con toda tu fuerza. Vencer, caerse, luchar, nos dice Mabel. Y acá el héroe suma, ¿quién es la voz misteriosa, por favor? Con silencio de bosque, yo te cuidaré con silencio. silencio de templo. Yo te cuidaré. Bueno, compañero Santiago, todos los que se sumaron al fogón, ¿no? Que muy, muy contento de toda la participación. La verdad que es como, es un pasito más a volver, de conectarnos por la radio. Muchas gracias de nuevo a la gente atrás del vidrio que hacen esto posible, a ustedes por la invitación. Les dejo un abrazo a todos, rieguen y siéntanse uno con el mundo, porque somos todos un planeta. Qué lindo, qué lindo, qué lindo eso que nos dice. Qué lindas palabras. Agradecer al profe Santiago la predisposición, y no, hoy algo brotó en el corazón. Sí. Sí, y yo creo que se llenó el aire de flores, que van a brotar flores en las casas de cada uno y cada una de los compañeros de Crearte seguramente a partir de hoy, ¿no? Sí, así que en el décimo programa, el sábado que viene, nos pueden contar cómo van esos brotos, cómo van esos plantines. Nos tenemos que ir yendo. Todavía no sabemos cómo nos vamos, porque nosotros sabemos que venimos. Ahora, nunca sabemos si nos vamos, cómo nos vamos, si nos queremos ir. Algún día quizás nos plantamos acá. Un maratón de y nos quedamos. Quedarte en el aire. Sí. Pero antes de irnos, vamos a acá a ver qué dice Lero. Alguien que quiere develar el misterio. Hola, hola. A esa voz la conocemos desde antes de nacer. Abrazos desde el jardín, Clau y Fabi. Apa, ¿saben? ¿Lo descubrieron? Wow. ¿Quién será? ¿Quién será la voz misteriosa? Bueno, ahí veremos. Bueno, nos vamos a tener que ir. Acá me parece que Maki y Claudia tienen hambre. Gracias, Claudia Ravelino, por la producción de estos 9 programas, el acompañamiento. Gracias, Maki, por estar siempre ahí con los botones y atento a todas nuestras locuras. Y gracias, gracias a todo Crearte, que labura toda la semana ahí acompañando para que este día sea un día de encuentro, de abrazos a la distancia, como dice el Lolo. Y a todos los profes, las profes que también acompañan y bueno, están ahí sosteniendo el aire y el corazón de Crearte. Y hoy nos vamos a ir bailando. ¿Les parece? ¿Vos te gusta bailar, Santi? Me encanta, Santi, bailar. Extraño bailar con los chicos. ¿Qué te boliche gusta? Diría Aquaman. Todo. Yo tengo una forma de bailar un tanto particular. Cuando, cuando la veas te vas a dar cuenta. Bueno, ahora son como mismo, esas, ¿eh? Te voy a plantas ver. Exóticas. bailes exóticos. Bailes exóticos. Bueno, entonces hoy nos vamos con bailes exóticos. Acá Santi tiene un cuadradito para moverse. Hoy sí, cada claro. uno va a bailar suelto. Solo. Ahí Maki y Claudia tienen lugar para bailar. Buenísimo. Y vos que estás en tu casa también hacete un lugarcito. Podés bailar sentado, sentada, parado. Podés agarrarte de alguna baranda, de alguna silla. Podés bailar con la escoba. Bailar con la escoba, eso hacía yo cuando era chica, sí. Y nos vamos con una presentación muy especial nuevamente de estos compañeros, porque Crearte es baile, lo atraviesa el movimiento de caderas, de hombros. Carnaval toda la vida. Carnaval. En este caso, escuchen esta voz que nos invita a bailar un tema bien movidito. Así que levántense, arriba los corazones. ¿Y cuándo nos encontramos nuevamente? El próximo sábado a las 13 horas por la 90.3 Gente de Radio. Listo, yo me quedo acá, sostengo el fueguito hasta el sábado que viene. Dale, tráiganme. Listo, traemos lo que haga falta. Dale, buenísimo. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Faltan menos para los abrazos. Sí, wow. Sí, por favor. Hola, yo soy Marcelo, Beben, Numerico, mi tema Américo, te vas, saludo a mi mamá, a mi hermano y a mi papá, saludo a mi perrero, profesores, quédate. ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime quién te llevará en desayuno a la cama. ¿Quién te escribirá canciones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién